Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2481 y arrancamos el programa. Es jueves, viernes chiquito, lloviendo, pues ya como para no salir, para quedarse el fin de semana, vámonos a la playa. Ya todo el mundo a cerrar el changarro y a disfrutar el fin de semana, pero bueno, todavía queda mañana, así es de que maneje con precaución, el pavimento está mojado, se vuelve resbaloso, ha estado lloviendo buena parte de la tarde, qué rico que el agua caiga, pero hay que extremar precauciones. Arrancamos con Manuel González en el instrumentos técnicos, en la operación y en la musical. Nos pone Ask the Lonely, The Journey, de su álbum Frontiers. Es su álbum de estudio de la banda de rock Journey, que fue liberado en 1983. Es una buen álbum, yo creo que alcanzó niveles importantes, el número 2 en el Billboard 200 chart. Y bueno, esta canción, Ask the Lonely, fue utilizada en el soundtrack de la película Two of a Kind. Buena música, buena selección, como siempre, ya saben, pues para que nos amenice el programa en los cortes comerciales, el equipo completo de Fórmula en los Negocios, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla. ¿Qué tal, que tenemos al Chico Maravilla? Ya le dije que invite a Batman, pero bueno, andamos en eso. En las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Quédese con nosotros. Me acompaña René Bernal en la conducción del programa. Tenemos grandes invitados y grandes temas e información para usted. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues sí, como ya bien lo dijiste, en este jueves pasado por agua, verdaderamente en algunos lugares cayó un aguacero que había que llegar o nadando o en tu canoa, ¿no? Porque sí, pues sí, hay que sacar las aletas. Sí, en algunas partes de la ciudad sí se ensañó el agua, pero fíjate que sirvió para refrescar porque ahorita estamos a 24 grados. Lo Qué cual pues, es muy agradable, pero a cambio de ello, pues la recomendación que pues ponga sus killers y ponga su repelente, porque, sí, porque el mosquito ya sabes que apenas cae tantita agua y los mosquitos parece que los llaman, ¿no? Y sobre todo por las enfermedades que pues están de moda, ¿no? El chikungunya, el dengue y el... Se me está escapando una... El Zika. Pero bueno, aquí no hemos tenido grandes repercusiones con el Zika, pero sí con el dengue. Con el dengue, pero yo creo que no hay que esperar a que las tengamos, ¿no? Si bien es cierto que la Secretaría de Salud ha hecho buena labor con las fumigaciones, pues no vamos a dejar de hacer nuestra parte como ciudadano, ¿no? Hay que tomar las precauciones y sobre todo... Pues evitar el contagio por medio de estos vectores, ¿no? Que son los mosquitos. Sí, pues hay que evitar a los mosquitos. Pues lo que tiene que hacer es salir a su patio y voltear todos los cacharros donde se acumuló el agua, a escurrir el agua, a barrer el agua para que se vaya. Bueno, aquí tarda un poco en irse el agua. Pero se va. Pero no se forman mosquitos, así es de que... No. Oye, permitir que crezcan los mosquitos. Sí se puede evitar, ¿no? Se puede evitar, se puede prevenir, ¿no? Y también puedes prevenir la picadura. Entonces, pues hay que hacer lo que nos toca a nosotros. Y bueno, pues ahorita con la novedad de que en el país vecino se están poniendo las cosas medio interesantes con esta candidatura de Hillary Clinton, ¿no? Y versus pues ya, candidata Donald Trump, candidata oficial. Entonces, esa podríamos decir que es la comidilla de la semana. Vamos a ver cómo pintan las cosas después, ¿no? Híjole, pues va a ser una batalla verdaderamente campal de aquí a 4 meses que falta la elección final en noviembre de Estados Unidos. La verdad, ojalá no gane Donald Trump. No nos gusta ese señor. Bueno, los comentarios que he estado escuchando es que Hillary Clinton es la más capacitada, la más experimentada, porque pues, es la que más experiencia tiene como senadora, como primera dama. Claro. O sea, pues ella tiene una carrera bastante respetable en lo que a política se refiere, ¿no? Entonces, pues ojalá sea ella. Pues a todos los que nos escuchan y que son, que tienen manera de votar en Estados Unidos, pues vote por Hillary Clinton, ¿no? Pues aquí le vamos a hacer la campaña, luego le mandamos la factura a Hillary. No, digo, ¿O tú promueves que voten por Donald Trump? No. Aquí le hacemos la campaña a Hillary. Con que no gane Trump, con eso ya nos damos por bien pagados. Ah, bueno. Perfecto. Y déjenme anunciarles que nos acompaña esta noche aquí en el programa. Nos acompaña Araceli Ramírez, gerente de ventas, y Gaby Pérez, departamento de marketing de National Soft, que nos traen noticias espectaculares. Primero, le mandamos un saludo a mi querido amigo Estefan, que ahora sí que todo mundo lo vio, le hicieron una fiesta sorpresa. A ver, platíquenos qué pasó, por qué le hicieron la fiesta a Estefan. Bueno, este mes, como estábamos comentando hace un minuto, pues nos ha ido muy bien en ventas, pero pues siempre National Soft se encarga de reconocer a los que destacan, ¿no? Y en este caso, pues le tocó a Estefan, ya que rompió récord de ventas. ¡Órale! Se me lleva ya 10 años en la compañía. Entonces, la primera vez que se ve, bueno, siempre él ha sido de los más altos en ventas. Sin embargo, este mes se lució y pues obviamente queríamos apapacharlo, consentirlo. Y también, pues obviamente, en contagiarle a todos los colaboradores este dinamismo de que puedes sobresalir, que puedes no quedarte en solamente ser bueno, ser uno de los mejores vendedores, claro, sino ser extraordinario. Y bueno, y en National Soft, qué orgullo, ¿no? Sí. Y no, además lo transmitiste a todas las redes, en vivo y a todo color, maravilloso, ¿eh? Qué sí, linda. Y hace dos semanas, me parece, una semana, Lorena Ceballos, otra de nuestras ejecutivas de venta, correcto, también rompió récord en ventas y pues Estefan ahora sí que le pisó turbo y dijo, pues yo también, yo voy por lo extraordinario. Oye, y pues lo hicieron. No les vaya a pasar lo que al naranjero, ¿no? Que si vendo todas mis naranjas, ¿qué vendo mañana? No, con National Soft nunca sucede eso. No, echamos a andar la maquinita. No, nosotros volada, siempre, ¿no?, estamos evolucionando, buscando nuevas soluciones para ofrecerle al cliente. Así que siempre tenemos algo que vender. Qué bueno, pues platíquenme, ¿cómo va National Soft? Qué gusto me da tenerlos aquí. Son pues grandes amigos nuestros, sí, y patrocinadores también. Así es, pues nosotros muy contentos, muy felices. La empresa está en un crecimiento increíble, con cambios internos y externos también. Ya tenemos la oficina de Monterrey, acabamos de abrir Playa del Carmen próximamente, antes de que termine el año. Tenemos pactado abrir otra sucursal. Y muy contentos, y parte de lo que venimos aquí a presumir, a platicar o como le quieran llamar, es un premio que ganamos hace unas semanas en la Ciudad de México, de una revista especializada para el sector de tecnología e información, de uno de nuestros sistemas, que es el control de asistencias por huella digital y facial On Diminut. Es uno de los productos reconocidos a nivel nacional por el canal de distribución. Entonces, es la tercera vez que ganamos nosotros en esta categoría y estamos muy contentos con lo que se está haciendo. Obviamente, esto nos hace que seamos mejores y que tengamos unos productos de mejor calidad y que trabajemos siempre en el canal de distribución, que es la gente que revende nuestros sistemas. Claro. Y pues, ¿qué más? O sea, estamos ahora sí que de fiesta. De fiesta en fiesta. De fiesta. Oye, pero en qué fiesta. Lindo, ¿no? Oye, Araceli, pero sí puedes decir el nombre de la revista, ¿eh? Ah, ok. Claro. Sí. Digo, si vamos a cacarear el huevo, vamos a cacarearlo bien, ¿no? A la gallina que, también. Claro. ¿No? Ok, sí, la revista se llama InfoChannel. Es una revista que te acerca a toda la tecnología, a lo nuevo que están haciendo las casas de software y también los desarrolladores a nivel nacional. Entonces, yo creo que es importante mencionarlo porque InfoChannel es una publicación especializada en el ramo de cómputo, que bueno, no es nueva, no es improvisada, ya tiene muchos años en el mercado y sí es muy conocida por mucha gente, aunque no sea del ramo, ¿no? Entonces, así es. Pues, sí, ganaron premio de InfoChannel. Así es, somos los preferidos del canal 2010 en el área de control de asistencias. Ahí está. Órale, fíjate. Excelente. Y díganme una cosa. ¿Cómo le hacen con cómo le hacen? ¿Cómo se sienten? ¿Qué experimentan con estar en esas alturas? ¿Se lo pues, habían imaginado? Sí, obviamente una de las cosas que traemos es que siempre pensamos en todo lo que se puede lograr. Obviamente, claro, eso depende de nosotros, y no solamente de nosotros, sino del equipo de trabajo que tenemos atrás. Nosotros como ventas o como la parte comercial, pues somos lo que damos la cara y llevamos el producto, pero la gente de atrás, que son los desarrolladores, la gente de soporte técnico, son los que ahora sí que aguantan todo este ritmo, ¿no? Entonces, sí, obviamente, desde hace 3 años que, bueno, es la tercera vez que ganamos este premio consecutivamente, y eso pues nos obliga a ser mejores cada vez. No podemos el reto crece, atrás, claro, el y reto también crece. El reto crece porque también vienen otros productos nuevos que puede ser que nos estén alcanzando o algo, entonces también tenemos que hacer la diferencia entre el mercado. Oye, y también, bueno, están muy activos ustedes en redes sociales, pero yo los veo, estuvieron en la Expo en Monterrey. Sí. Expo Monterrey. Expo Monterrey. Sí, y también por allá, ha venido por acá seguido Mantilla, estuvo allá, ¿no? Guillermo, yo lo vi, Mantilla, sí, Guillermo. Estuvo allá bien puesto en transmitiendo en las redes sociales. Así. ¡Qué maravilla! Oye, les hago una pregunta. ¿Sí venden a través de redes sociales? De ahí, pues, obviamente tenemos una gran generación de leads. Mucha gente, correcto, se interesa. ¿Por qué? Porque si bien uno de nuestros productos estrellas es Soft Restaurant, también tenemos NS Hoteles y On The Minute, que pues complementan un poquito a Soft Restaurant, pero también son para otros giros. Entonces, correcto, cuando nos siguen en las redes sociales es cuando se van enterando que tenemos otras soluciones para otros, por negocios, supuesto, y ahí es donde se empieza a contagiar. Pues ahorita lo de las redes sociales es lo pues ahora sí que el medio de comunicación de todos, ¿no? No solo para negocios, para todo. Claro. Entonces, sí, definitivamente es una de las mejores puertas para... Pues la verdad, los felicito, es un orgullo que estén aquí con nosotros en Fórmula de los Negocios dando estas noticias. Por lo pronto, no se vayan, ahorita seguimos platicando. Vamos a un corte comercial, Manuel, y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos. Esta canción se llama Don't Stop Believing, No Dejes de Creer. Es una canción de la banda de rock norteamericana Journey, lanzado como sencillo en su álbum Escape de 1982. Buena banda, ¿no? ¿Sí te gusta Journey? Sí, sí me gusta. Y de esas canciones, Te acuerdas, eran todavía épocas de discotecas, ¿no? Sí, es. Bueno, Italia. A ti no te tocaron, partner. No, yo soy allá anterior. qué bueno que lo reconoces, claro. Pero gracias, Manuel, buena música, buena selección. Gracias, amigos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi, el fraccionamiento Los Héroes. Mire, estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Los Héroes, de Grupo Sadassi. Los Héroes, la caseta de ventas de Los Héroes está sobre el periférico oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, donde están haciendo un distribuidor vial. No he pasado por ahí, pero ya está casi listo, ¿no? Sí, ya van muy avanzados. Va a ser un puente muy, muy grande. Exactamente. Y qué bueno que lo están haciendo, porque ya son las últimas etapas para que el periférico quede como vía rápida completamente. Vía rápida, no de alta velocidad, pero no, sí. No. Porque hay algunos que la agarran de pista de pues carreras. Pues sí, ¿no? Siempre la han agarrado, pero me refiero a que ya no va a haber semáforos ni pues cruceros. Pues qué bueno. Pues mire, dese una vuelta al fraccionamiento Los Héroes. Está ubicado en un lugar maravilloso porque está cerca de la zona industrial, allá en el oriente. Está cerca de la Plaza Altabrisa, está cerca del corredor de universidades sobre Periférico Norte. La verdad que te invitamos a conocer nuestros modelos de uno o de dos pisos, elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos con tu familia en una casa nueva. Además, estamos ya terminando el primer mes del segundo semestre de este año. Es el momento de hacerlo antes de que suban las tasas de interés en los créditos hipotecarios. Hasta la fecha, pues no ha habido noticia. Lo más seguro es que, de acuerdo a las condiciones económicas, pues estos sufran un aumento. Así que hazlo ahora. Habla con los asesores certificados que tiene nuestros amigos de Sadassi y ellos te van a ayudar a encontrar la mejor opción de crédito. Además, la excelente ubicación te permite acceder a principales centros educativos. La variedad de casas que tienen en Los Héroes te va a encantar. Mire, dese una vuelta por el fraccionamiento, dese cuenta de sus amplias avenidas. Es un lugar que tiene absolutamente todo. Tiene un centro de deportes, de tenis, creo que dan clase hasta de zumba. ¿Bailan zumba ustedes? No. No. ¿No? Bueno, un poquito de veces. Ándale, ahí está. ¿Para qué? No te voy a mentir. Vayan, amigos, les voy a dar el teléfono 176-3050. Márqueles, hagan una cita y dense una vuelta con nuestros amigos de Los Héroes. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompañan aquí en el estudio Araceli Ramírez, gerente de ventas, y Gaby Pérez, del departamento de marketing de National Soft. ¿Con qué más seguimos, partner? Pues si quieres, vamos a entrarle al tema de hoy, que se llama ¿qué tan fácil es para tus empleados hacer el trabajo? Fíjese, amigo, empresario, yo creo que esta es una pregunta bien válida. Y la segunda pregunta sería, ¿cuántos de ustedes se la hacen, no? ¿Y cuántos tienen la capacidad de contestarla adecuadamente? Porque en muchos lugares seguramente no tienen ni idea de qué tan fácil o qué tan difícil es para sus empleados, ¿no? ¿Por qué? Pues por una simple y sencilla razón. Nunca se han tomado la molestia de preguntar o de investigar, ¿no? Pero fíjate, aquí en la estadística que tenemos a la mano, esto habla de los procesos administrativos, de los de la burocracia interna que manejamos en nuestras empresas a veces, y del apoyo a otros departamentos. En el ejercicio que se hizo al encuestar a algunos empleados, pues arrojó los siguientes resultados. El 64% pide menos administración y papeleo, y el 57% demanda más apoyo de otros departamentos. Estos son dos puntos que yo digo que no son los únicos, Araceli. Yo creo que hay muchos más, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, hay muchos más. Y también yo creo que depende de la empresa, ¿no? Del giro de la empresa. Nosotros que hacemos ese tipo de encuestas cada determinado tiempo, obviamente, yo creo que como seres humanos, o la mayoría de nosotros, no nos gusta que nos digan en qué estamos fallando. Pues sí, no. Pero es algo muy importante para tener un ambiente de trabajo laboral, ya que la mayor parte del tiempo la pasamos nosotros en las oficinas. Nosotros nos hemos tomado ahora sí que como tarea hacerlo cada año, cada determinado tiempo, creo que cada 6 meses se realiza este tipo de encuesta para saber cómo vamos en la organización, lo que estamos haciendo, si realmente está bien o es lo que esperan los colaboradores. Creo que eso también nos sirvió para tener una certificación de Great Place to Work, de ser las mejores empresas para trabajar, y nos hemos enfocado a revertir y hacer lo necesario, lo que es necesario para que el ambiente de trabajo mejore y trabajemos trabajemos de mejor manera. Es que ese es el punto. Y ustedes ya obtuvieron la certificación de Great Place to Work. Así es. Desafortunadamente, en Mérida son muy pocas las empresas que han logrado obtener este galardón. Cuando nosotros recibimos la certificación, sabíamos que era la segunda empresa en el sureste y la primera en tecnología de información. De la información. Y yo creo que tengo una pregunta, bueno, les hago una pregunta a ustedes que están metidos en esto. Lo que ustedes producen, o lo que ustedes fabrican, o lo que ustedes programan, estas aplicaciones, ¿van orientadas a hacerles más fácil el trabajo a las empresas? Por ejemplo, a los restaurantes. Por supuesto, es para, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, ¿no? Nosotros le decimos, y es un término que uno de mis compañeros, Darwin, usa mucho, en hacer tu restaurante un restaurante inteligente. ¿Por qué? Porque la implementación de tecnología te va a dar ese ahorro tal vez de tiempo de errores humanos, por ejemplo, en el levantar una comanda al mesero, en lugar de agarrar un papelito, escribirlo y luego por las prisas tal vez ni siquiera entiende su letra cuando llega ahora sí a la cocina, pues nosotros implementamos algo que es un menú electrónico en donde va a la mesa y en ese momento enfrente del comensal está el nombre del platillo, sino que también está la foto. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que minimizas esos errores humanos, que es normal, somos humanos, no somos perfectos y por eso somos maravillosos, pero sí la implementación de tecnología en el caso de nuestros softwares, pues están enfocados a eso, ¿no? A buscar que las empresas, por ejemplo, en el caso de On the Minute, pues que se minimice todos esos tiempos en recursos humanos de estar checando quién llegó tarde, quién sí, no llegó. Sí, porque es horrible. Porque ya te salen los... Claro, todos odiamos el reloj checador, ¿no? ¿A poco no? Todos los que son impuntuales. Le hacíamos trampa o le hablabas al que ya había llegado temprano y checa mi tarjeta, ¿no se acuerdan? Y las checadas montadas, las horas, sí. ¿No? Rompían las tarjetas. No, sí, tenemos muchas historias y anécdotas que contar de los clientes, pero sí, efectivamente, se crean sistemas para facilitar la vida. Lo que nos está costando, lo que nos ha costado, bueno, ya a esas alturas ya no, pero sí nos costó es que adapten la tecnología, sobre todo los restaurantes. Las personas que son las primeras en negarse a tener un sistema son los, a veces mucha gente es la misma gente, los gerentes, porque ya tienes el control. Entonces tú de manera virtual o de manera remota, los reportes que te llegan, tú ya sabes cuántas cancelaciones hubieron, el inventario, cómo está tu inventario, si hicieron descuentos. Y eso a veces no conviene para la persona que está administrando el restaurante, que no siempre es el dueño. Entonces es cuando empieza el como que el boicot, ¿no? De sistema. Entonces es que, el tabú al que van ustedes es al sistema de control de la gente, del gerente. Les fastidia su coto de poder. Sí, así es. ¿Sí? Sí. Pero ahí hay que enseñarles que pueden tener mayor control. Sí, claro. Pues con un software, ¿no? Sí, claro, y lo saben, pero precisamente para eso es el software. Obviamente, claro. Si un software no está bien implementado, no está alimentado con información, pues no se puede hacer mucho. Va a funcionar, claro. Hay que, y eso es, bueno, mientras las computadoras no piensen por sí solas, que ojalá que todavía no llegue ese momento, porque entonces sí estaríamos en problemas, ¿no? Imagínate. Es importante, amigos, entender y reflexionar que debemos de buscar que la tecnología trabaje a nuestro favor y no en nuestra contra. Sí. Yo he recibido mensajes a veces cuando hablamos de tecnologías de la información. Alguien por allá alguna vez me dijo, oye, pero ustedes promueven que todo mundo sea empresario, ¿qué va a pasar cuando pues todos son empresarios y que ya no va a haber empleados? Y le digo, no. No. De todo ahí. No, claro, por supuesto. O sea, eso es un. Claro, no podríamos todos. Claro, no todos pueden emprender y ser jefes y entonces con quien trabaja, ¿no? El trabajo no se puede. No. Claro. Digo, sería imposible. Pero ese pensamiento viene precisamente de los temores. Sí, así es. De perder el control. Porque estamos acostumbrados a eso. Así es. Esa es la cultura que nos han traído. Y es prácticamente lo que nosotros hacemos. Y es muy importante la retroalimentación y hasta los malos comentarios y todas esas áreas de oportunidad que tenemos, porque es la mejor manera de que nosotros hagamos unos softwares más robustos y sobre todo siendo reconocidos a nivel nacional. Y pues ahí está el resultado. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, ahora estamos escuchando Separate Ways o Worlds Apart. Que fíjense que este fue en el Yamaha DX7, en el Internal Factory Patch Brass Sample and Hold de Yamaha, donde pues aquí me dice que el Ron Juno 60 Space Harp fue escuchado por primera vez. Esta canción es de Journey también. Y alcanzó en 8 semanas, el octavo lugar en 6 semanas consecutivas del Billboard Hot 100. Buena música, buena selección. No entendí nada de eso del Yamaha DX7, pero bueno, para algo han de haber utilizado esa canción. Bueno, suele pasar, pues Manuel, tú tienes la culpa de ponernos estas canciones que, pues buena música, buen rock and roll, quédese con eso. Y quédese con nosotros y acompáñenos. Mire, déjeme darle una recomendación. Ahora que viene ya el fin de semana, ¿están en la playa, chicas? Sí, de seguro. No, ¿no? Hay que chambear. Bueno, pues váyanse a comer, a cenar o a desayunar a La Mansión. Este restaurante que desde 1957 permanece en el gusto de los paladares más exigentes. Con más de 59 años en el mercado, La Mansión es ya un ícono referente dentro de la industria gastronómica mexicana. Mire, tiene platillos originales desde hace 59 años que siguen vigentes y que han convertido a La Mansión en un pues ícono de la gastronomía mexicana. Yo le llamo el steakhouse mexicano de lujo. Tenemos la fortuna que hay una mansión aquí en Mérida y que podemos disfrutar. Mire, ese jugo de carne. Y yo aquí ya lo volví yucateco, porque si estuviste noche de antro, al día siguiente un juguito de carne, como lo preparan en La Mansión. Con un buen chile habanero. En la epillaveta, y tú ya sabes, un chile habanero picado y se lo eche. Usted ya estás con una buena cerveza Montejo bien fría, ya estás del otro lado, ¿no? Ay, sí, la verdad que sí. Ya de veras, yo no sé qué le ponen a ese jugo de carne, pero pues en muchos restaurantes aquí hay jugo de carne, pero como el de La Mansión, ninguno. De veras, tiene un sabor especial. Y te lo preparan ahí en la mesa y le hace. Vaya, la mansión, ¿qué le puedo decir? A disfrutar ya el fin de semana. Además, está lloviendo. La mansión tiene estacionamiento techado. O sea que usted ni se moja, ni tu coche. Llegas en elevador al restaurante. Está de lujo. Tenías que hacer otra transmisión desde ahí. Ah, pues sí, estamos pendientes para hacer una, ¿no? Ahí estuvieron ustedes cuando que cumplimos los 2,000 programas, ¿verdad? Sí. Pues amigos, vaya a la mansión y si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que... Y en desayuno, si ven desayuno, pues mire, yo le regalaba la copa de vino, pero pues se va a ver mal. Usted mejor pide un jugo de naranja. ¿No? O si anda muy dañado, pues pídase una cerveza. No, en alguna parte del mundo ya son las 5 de la tarde. Ah, claro, mañana. Claro, ya, con eso ya tu conciencia queda despejada. Vaya usted a la mansión, está en Avenida 49, media cuadra de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cucul, Plaza Solare. Ahí tiene usted. Bien, tienes tip vial, mi querido René, por favor. Así es, mi estimado Roberto. Aquí le traemos el tip vial de esta semana. Cortesía de Capacitación de Excelencia. Ya sabes, son vacaciones y la tentación a veces es muy seductora de hacer esto que le voy a decir. Capacitación de Excelencia te recuerda que en estas vacaciones deberás tener en cuenta lo siguiente. El artículo 328 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán indica que quien supere un valor de 0.40 miligramos por litro en aire respirado no podrá circular en las vías públicas, haciendo acreedor a la sanción correspondiente, que consiste de 90 a 100 días de salario mínimo vigente. Obviamente estamos hablando de la prueba de alcoholemia. Aparte de la multa, usted se va a llevar un arresto hasta por 36 horas y como su vehículo lo tienen que remitir al corral, no, ellos muy amablemente lo van a llevar, pero le van a cobrar el arrastre y como usted va a estar ahí guardadito hasta 36 horas, también le van a guardar su vehículo. Sí, y eso te van también a cobrar caro. Se lo van a cobrar. Y también son bien amables y entonces si usted debe infracciones o tenencias o algo que tenga pendiente. De una vez las tienes que poner ahí al le van día. A ayudar a que se ponga al día para que su vehículo pueda salir. Así que su multa de 6, 7 mil pesos, que es lo que importa la pura multa, pues se le puede volver muchísimo más cara. Unos 10 mil pesos. O más quizá. Entonces, pues mejor usa Uber más. Exacto. Te sale el 150 pesos. Consejo es, si va a conducir, no tome, ¿no? O si va a tomar, pues si no toma, conduzca. Y si va a tomar, pues invite, ¿no? Invite. Nosotros pagamos el Uber, ¿cuál es el problema, no? Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para operadores de auto, camioneta, camión, tractocamión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o ingrese a nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Bien, nos acompaña Araceli Ramírez, gerente de ventas, y Gaby Pérez, departamento de marketing de National Soft. Fíjense, la estadística, aquí nos dice de Cronos, este estudio, bueno, lo saqué de la revista InfoChannel, de este último número, dice el 76% de quienes laboran en una empresa en México se les complica terminar a diario sus tareas por motivos como el exceso de procesos administrativos, la mala comunicación con la gerencia y el sentirse poco valorados o apoyados por otras áreas de la organización. Es impresionante que sea tan alto ese porcentaje de cómo se, bueno, esto es lo que perciben los trabajadores, pero de ahí yo me imagino que ustedes tienen el efecto que produce el software, por ejemplo, en un restaurante, o lo que produce el software de control de asistencia, ¿no? Sí, así es. Precisamente es para mejorar. Por ejemplo, ahorita que ya vamos a pagar nómina, a través del sistema de control de asistencias, tú haces toda la información que tienes de retardos, ya lo sacas, lo pasas directamente a la nómina. Si tú manejas una nómina adicional, se hace una exportación desde allá, o bien tiene una prenómina el software para empresas más pequeñas, okay, que les puede servir. Pero esa es una de las maneras para agilizar los procesos y para, sobre todo, las equivocaciones que a veces se tiene de manera humana, ¿no? Y sobre todo en algo tan sensible como son las faltas, los retardos, etcétera. Tan sensible, pues cuando tienes una empresa pequeña puede ser que no sea, pues no lo veas tanto como una empresa con más de 80, 100, 200, 1500 empleados. Entonces imagínate hacer este tipo de procesos cada semana, cada 15 días de manera manual, es algo interminable, ¿no? Y muy cansado. Yo recuerdo a muchos empresarios que los sábados tradicionalmente aquí se paga por semana, ¿no? Así es. Como las construcciones, ¿no? Uh-huh. Que los sábados anda todo el mundo corriendo para sacar las nóminas, ¿no? Y con un sistema, pues, ¿qué? Dos, tres teclazos y ya tienes la nómina. Sí, ya lo sacas de manera mucho más fácil, más directa. Y otra de las cosas es que, o un comentario que quiero hacer adicional, mucha gente piensa que tener un sistema de estos o un sistema de control de asistencias es algo muy caro. Realmente se sale más caro los errores humanos o el reproceso o estarle pagando a gente que genere nóminas y que esté auditando las asistencias y pues todo lo que pueda ocurrir en una organización, sobre todo cuando son maquiladoras o cuando son empresas de más de 1,000, 2,000 empleados, es algo que ahí es donde hay que poner una balanza, ¿no? O sea, ¿realmente es una inversión o es algo que necesitas como organización? Y uno de los mejores ejemplos, aunque a mí se me ocurre que es algo que me encanta del software, es por ejemplo en las escuelas, en las universidades, cuando tienes a tus maestros, por ejemplo, yo pues estudié en la UAD y en FECA, y tienes diferentes horarios con diferentes maestros, y cuando trabajas por ejemplo de maestro, pues tienes tal vez un horario en la mañana, uno en la noche, y luego cómo te cuentan tus horas, y luego das a tres diferentes carreras. Entonces tenemos el módulo de docentes, que es especialista en ese caso, ¿no? El módulo de docentes tiene la facilidad de que tú metas a tus maestros y hagas todo el semestre, a qué grupos les va a dar, en qué horario, y así todo te viene de manera automática. ¿Cuánto tiempo se está ahorrando la gente de recursos humanos en la parte de la nómina? Es muchísimo. Y además, ¿qué pasaba en las escuelas? Que los maestros llegaban y se anotaban de pronto en una libretita, ¿no? Y pasaba lo que estábamos comentando, que hablan antes y oye, apúntame, no llega mi hora, pero pues luego se la doy a los alumnos no dicen nada y ahí se vuelve un rollo. ¿Y cuánto te está costando a ti ese maestro? ¿Y cuánto está perdiendo la escuela? ¿Y cuánto también se ven afectados los alumnos? Entonces, es una parte muy importante porque el mexicano de por sí tenemos la psicología, o bueno, yo siento que no somos caracterizados por la puntualidad, ¿no? Pero cuando empiezas a ver, por ejemplo, si tienes a un jefe que te llega tarde al menos 15 minutos cada semana y en un mes pues ya es una hora, y esa hora ¿cuánto te cuesta? Y esos 15 minutos que llegó tarde y atrasó una junta, ¿a cuántas personas afectó y cuánto te cuesta cada 15 minutos de esas personas? Entonces ahí es cuando te das cuenta que como un software biométrico, que en nuestro caso pues solamente es cero engaños, es o tu huella digital o tu rostro. Entonces no hay que, pues ahora sí que a menos que sean gemelos y ya ahí se vería medio raro. Fíjate esto. O al menos que llegues muy desvelado y no te reconozca. O muy maquillada, a mí me pasa. Pero a un gemelo tienen distintas huellas digitales. Sí, pero claro, rostro. Bueno, ahorita me vas a seguir platicando de esto, sí. Si quieres unas preguntas, pero nos tenemos que ir a un corte. Ok, perfecto. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando esta canción, Wheel in the Skies. Es una canción de Journey de 1977 que fue incluida en su cuarto álbum de estudio Infinity. Buena música, buena selección, esta banda de Journey me gusta. Es buen rock, hard rock. Clásico hard rock norteamericano, pero tienen buena música, aunque los británicos se llevan a todos de calle, ¿no? Pues ayer nos pusiste a los Rolling Stones, hoy también Journey me gusta. Gracias, Manuel, buena música. Quédese con nosotros. Yo sé que muchos de ustedes ya van rumbo a progreso, así es de que baje la velocidad, prenda la luz, préndale al aire a todo lo que da, súbale al radio y quédese con nosotros, que tenemos una conversación muy linda con usted. Déjeme darle un par de recomendaciones. Hablando, fíjense, y ahorita es un comentario que quiero hacer, hablando de las oportunidades de empleo que hay aquí en nuestro estado, este proyecto de Guerreros de la Tierra, de la Fundación Grupo Modelo, que están haciendo las cosas maravillosamente porque están construyendo una planta de más de 5,000 millones de pesos aquí en Junucmá, y que está necesitando gente con proyectos, con ideas, esta convocatoria uh-huh. es para el 31 de julio, o sea, de aquí al domingo, tiene usted de aquí al sábado para meter los proyectos. Ellos están buscando gente que tenga proyectos, guerreros, con ganas de cambiar el mundo, con visión para imaginar lo que está por venir, con resiliencia para no desistir ante la primera dificultad. Usted va a tener que presentar proyectos en uso eficiente del agua, reciclaje y tratamiento de residuos, agricultura sustentable. Órale, pues ustedes que están en el desarrollo, ¿no tienen algo así de software para esto? Estaría formidable. Ellos reciben los proyectos, van a hacer una primera ronda para seleccionar entre el 12 y 14 de agosto, y luego van a sacar al que escojan como ganador con su proyecto, lo van a meter a la incubadora Tecnia de la Anáhuac Mayá y lo van a lanzar con su empresa hasta donde llegue. Y además ya van a tener un cliente cautivo, claro, que es la cervecería yucateca, que es impresionante lo que está haciendo la cervecería yucateca. Yo les recomiendo que si anda buscando chamba, vayan a la cervecería yucateca, porque están contratando gente. Van a ser más de 2,000 trabajadores o más, yo creo, cuando la planta esté en funcionamiento. Y hablando de esto, de conseguir trabajadores, comentabas Araceli, nos acompaña Araceli Ramírez, gerente de ventas, y Gaby Pérez del departamento de marketing de National Soft, que no hay ingenieros en computación. ¿Dónde están? Nos urgen. Pero fíjate, no solo a National Soft, sino que a las empresas de software que tenemos actualmente en el estado. Realmente es increíble la falta de talento, no tanto falta de talento, pero también es una sacudida a todas las universidades y los colegios, los institutos, de que realmente se enfoquen. Ahorita no, es increíble cómo no hay gente de tecnología. Algunas universidades ya tienen esa carrera con muy pocos estudiantes, algunos ya la cerraron. Qué cuando barbaridad. En este mundo todo es no tecnología. Lo puedo creer. Entonces, claro, en unos 10 años, ¿qué va a pasar? Las áreas de oportunidad van a estar muy reducidas, pero sobre todo la gente que hay, es un tema que precisamente ayer estaba yo platicando, de que no solamente a veces es el conocimiento que se debe de tener, sino las habilidades que tienen que desarrollar a los muchachos para que puedan mandarlos y lanzarlos a un mundo competitivo en el cual estamos. A veces tienen la capacidad, pero no tienen ciertas habilidades que esto resta, o a nosotros como organización nos cuesta. Entonces, que ya no los manden, como que... pero es un fenómeno que debemos de entender quizás desde su raíz, ¿no? Así es. O sea, no es, eso quería yo decir. Creo que estamos siendo un poquito injustos en llamar la atención a las universidades. Sí, sí, así creo es. Que el jalón de orejas viene hasta desde las primarias, ¿eh? Porque empiezan con una educación deficiente en matemáticas. Claro que cuando tienen que elegir carrera los chamacos, pues agarran cualquiera que no tenga matemáticas o que tenga la menor cantidad de matemáticas posible, pero eso viene desde abajo, ¿eh? Sí, es la verdad, es increíble. O con faltas de ortografía. Claro, muy deficientes, muy deficientes. O sea, son ese tipo de cosas que realmente es increíble. Es increíble, ¿no? Pero yo creo que hay mucho que hacer, y sobre todo en trabajar en mujeres. Los hombres no se animan a la tecnología. Por favor, mujeres. Bueno, creo que es una de las mejores opciones que, claro, que se tienen. Todas las empresas de tecnología necesitan el feeling y todas las habilidades que tenemos nosotras como mujeres por naturaleza. Por Entonces supuesto. También es una gran área de oportunidad para incursionar en esta rama. Y bueno, es invitar, amigos. Digo, yo recuerdo que aquí Farique nos trajo precisamente a José, quien programó The Minute. Era Felipe. Felipe todavía Felipe. Continúa con nosotros. Qué Felipe bueno. Es una persona de Tekash. Correcto. Es, si no me equivoco, una de las primeras personas en la familia de tener una carrera. Una carrera. Y realmente es una persona increíble, es una parte elemental muy importante con nosotros como organización, y ya tiene pues bastantes años, 8 pero años. Pero ahí está la oportunidad. Así o sea, es. Y jóvenes que pues que también tenemos el caso de Frank Cámara de Oshkoshkav, que llegó a ser vicepresidente en Microsoft. Así es. Porque se lo llevaron de mojado, a él ni se lo iban a llevar, y le tocó a él que se lo llevaran a Estados Unidos de inmigrante. y terminó en Microsoft como vicepresidente. Le decía lo que tenía que hacer a Bill Gates. O sea, yo creo que el talento en nuestra gente sí existe. Lo que no tenemos son los sistemas educativos adecuados, actualizados. Ahora, también aquí hay que ver que ustedes, como empresas de tecnologías de la información, pues han hecho el trabajo, han crecido enormemente y a lo mejor no han dado el tiempo a que reaccionen las escuelas. No sé. Yo creo que también. ¿Qué tendría que haber? Yo creo que también nosotros como papás tenemos una gran responsabilidad. Es correcto, exacto. O sea, tenemos que empezar a ajustar todo lo que veamos y empezando desde casa. Yo, adicionalmente a lo que hacemos en National Soft, soy directora de Relaciones Públicas de Epic Queen, que es una organización enfocada a desarrollar, a involucrar a niñas y mujeres en el ámbito de la tecnología. Perfecto. Y es increíble cómo a estas alturas de la vida del mundo, de todo lo que estamos haciendo, las mamás son las que, oye, son carreras de hombres, si tú te vas a casar, o sea, el deber ser de una mujer a veces debe de quedarse en casa, tener no, hijos. No, no, qué barbaridad. Cuando eso. Nos estamos quitando oportunidades. Entonces, a veces hay gente muy talentosa, pero las inseguridades, los miedos, las creencias que uno ya trae de casa, es lo que nos está mermando. Y hay que romper con esos paradigmas, que atrevernos a hacerlo. Y bueno, yo los quiero felicitar porque ustedes, como empresa, como mujeres, como dirigentes ejecutivas de una organización tan importante como National Soft, están empujando esto. Es difícil abrir brecha. Sé que ustedes son pioneros y una de las empresas más importantes en este ramo, y pues yo los incito a que sigan. Y también yo te voy a decir que vamos a regresar un mes, en 15 días. Venga, porque vamos a recibir otro reconocimiento. Ahorita la organización está recibiendo, no le voy a decir qué, pero cuando sea el momento, claro, vamos a venir para platicarlo. Y qué bueno que nos uses a nosotros para difundirlo. Oye, ¿qué van a hacer con el saco de Farid, que ya no le voy a poder cargar con tantas medallas puestas? Ahorita, ¿no? No, gracias a Dios le dan estatillas y estar en la oficina. Si no, imagínate. ¿Cómo ahorita lo ya nos debe de estar escuchando, está regresando ahorita de Playa Carmen, precisamente de la nueva oficina? Entonces, ándale, le mando un beso. Le mandamos un saludo a Farique. Amigos, la verdad que, mire, es importante reflexionar lo que estamos platicando. Un testimonio tan fehaciente como lo que nos está dando National Soft, Araceli y Gaby. Pues hay que ponernos las pilas, hay que hacerlo, porque sí se puede. ¿En cuánto tiempo te he hecho una carrera? 4 años, métanse a estudiar computación, aunque sea por internet, porque también ya hay cursos por internet. O sea, hoy no hay pretextos como para decir que no se puede o que no hay. Pero bueno, estamos llegando al último del programa. ¿Dónde los pueden localizar? ¿Algo más ibas a decir? Bueno, lo que pasa es que con esto del premio, pues sí queremos que todos tengan la oportunidad de disfrutar de On The Minute. Entonces, por el mes de agosto, del 1 al 31 de agosto, vamos a ofrecer 20% de descuento en nuestras terminales, o sea, en nuestro sistema On The Minute. Tú puedes ir a National Soft, puedes encontrarnos en las redes sociales. También tenemos On The Minute, la página oficial. Entonces, correcto, nos encuentras ahí y pues con que nos digas que vienes de Fórmula de los Negocios y On The Minute, así se llama la promoción, te vamos a dar ese 20% para que disfrutes y para que puedas implementarlo en tu negocio. Oye, y si rompemos ventas porque te dicen de Fórmula en los Negocios, pues también me hacen fiesta como Estefan. Nos vamos a la mansión y decimos que vamos a dejarte, pues, y ya tomamos la copa de vino y lo complementamos todo. Muchas gracias, les agradezco muchísimo. 20% de descuento 20% en On The Minute. Sí. Control de asistencias de cualquier tipo de lector. No hay límite de existencias. No, no. O sea, no, es todo el que llegue. Mes, así es. Todo el mes de agosto. Solamente que tienen que decir que nos escucharon en Fórmula de los Negocios. No, pues yo lo voy a estar repitiendo aquí todos los días, vas a ver si no. Sí, para claro. Para que me vaya yo allá a festejar. ¿A dónde van a mandar a Estefan de premio? Estefan se queda porque él le dimos un regalo familiar, él tiene hijos trillizos. Okay. Y le dimos un regalo para los niños, algo que necesitaban. Una computadora para que los niños se entretengan. Felicidades. Y a Lorena, si Lorena pues está sola. Y le regalamos un viaje a Machu Picchu. ¡Qué bien! Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Araceli Ramírez, gerente de ventas, y Gaby Pérez, del Departamento de Marketing de National Soft. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Muy amable. Vámonos, Pablo. Vámonos, mi señor Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.